Toke kobina, chalanga ya banamboka. Toke kobina, chalanga oyo posepela. Toke kobina, chalanga ya banamboka. Toke kobina, chalanga oyo tosepela. Bato nyoso, boyande tosepela. Miziki ya fiesta lilo yo banamboka toke kobina chalanga oyo bosepela toke kobina chalanga ya banamboka toke kobina chalanga oyo tosepela bato nyoso boyande tosepela miziki ya fiesta lelo yo na kacha ba Simi bali boya kobina Nakozanga peli susute Nakozanga peli susute Bato nyoso mpe bosepela Nakozanga peli susute Nakozanga peli susute Mabina, mabina, mabina ya fiesta Nakozanga peli susute Mi bali boya kobina na kozana